Bueno, ahí así es, nos vamos para la Patagonia, más precisamente a Neuquén. Desde ese lugar nos atiende el celular Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Como lo venimos anunciando en la semana, la intención charlar un poquito con gente que está en el tema para conocer las implicancias, ¿no?, de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, recientemente inaugurado en su primer tramo por el gobierno nacional. Así que lo saludamos al aire, le damos las gracias por recibirnos. Fernando, ¿me escuchás bien? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, se escucha muy bien. Un gusto estar con ustedes. No, te agradecemos a vos. Bueno, la idea es charlar un poquito cómo se vive ahí, en la zona en donde está el yacimiento Vaca Muerta, la obra esta del gasoducto Néstor Kirchner, tanto por las comunidades donde atraviesa la traza, como en los lugares en donde está la extracción del gas. Dale, sí, buenísimo. A mí me gustaría un par de comentarios iniciales, porque a veces la discusión llega sin mucho contexto. Entonces me parece que es siempre importante remarcar dos o tres datos fundamentales de la matriz energética argentina. Es decir, de Argentina, lo que se consume de energía, la totalidad del consumo energético de Argentina, más del 50%, del 52%, del 54% es gas. O sea, cada fuente energética del país, más de la mitad proviene del gas. Entonces el gas es algo muy importante para pensar la energía y lo que se mueve, lo que se prende en Argentina. De ese gas, casi el 60% proviene de la cuenca neuquina, que no es solo Neuquén, digamos, de la zona de Neuquén, Renegro, el sur de Mendoza. O sea, casi el 60% de ese 50% de la energía total del país proviene de esta región. Y ese gas, buena parte de ese gas, se usa, dos tercios aproximadamente, para generar energía eléctrica. O sea, no es que estamos usando el gas en las cocinas, en la industria, fundamentalmente, sino mayoritariamente, buena parte de la energía eléctrica que conducimos, quiero decir, se usa para generar, desde la generación de gas. Entonces, buena parte del destino del gas es la energía eléctrica, si bien tiene otros destinos, digamos, la mayoría de la energía eléctrica hoy en Argentina se produce mediante la quema de gas. Como vos decís, sí. Entonces digo, estamos hablando de una obra que es estructural para la vía económica del país. Uh-huh. Lo cierto es que eso no es en abstracto, digamos, no es que esto es así porque las cosas son así. Esto es un devenir, es una política que se ha dado hacia la gasificación del país. Argentina es un país que desde los 90 tiene gas bastante accesible, barato, fácil de obtener, y no es una realidad en toda la región, ni te diría en el mundo. Es una excepción este tipo, esta cantidad, un país tan gasificado. Uh-huh. En general son otras las fuentes de energía que priman, ni hablar de los países de la región, pero también en los países del mundo. Esto para decir que podríamos dar la política, podría estar pensando la política económica, la política energética, en cambiar esto, digo, no en sostenerlo. Y un poco el gasoducto, lo que viene, es una obra fundamental, central, de importante de envergadura, como no se había visto en los últimos años, que lo que viene es a sostener esta política, digamos, de una quema importante de gas en el país, a sostener esta necesidad construida, como digo, uh-huh, y a abrir la posibilidad de exportación, que es algo que está bastante cerrado, excepto para con Chile. Uh-huh. Entonces, bueno, esos son como los grandes objetivos. ¿Qué se ve en la región? ¿Cómo impacta esto en la región? Básicamente con la multiplicación de perforaciones de fracking, digamos. Vaca Muerta es una piedra en el subsuelo, es una gran roca gigante donde está alojado, donde se creó el petróleo en la región. Está una de las cuencas petroleras importantes del país. De esa piedra el petróleo se fue generando. Bueno, hoy lo que estamos haciendo es romper esa piedra mediante el fracking, es decir, hacer un pozo y después fracturarla, quebrarla, romperla mediante presión de agua fundamentalmente, y sacando esas pequeñas gotitas, esos pequeños receptáculos que quedan alojados en esa piedra. Esta tecnología es muy complicada por el uso de agua, muy complicada por la contaminación de agua, muy complicada por la cantidad de basura que genera, muy complicada por sostener una matriz de energía hidrocarburífera y fósil, que es algo que el mundo ya tiene claro, por lo menos científicamente, que no va para más. Argentina publicó antes de ayer un informe sobre un programa de transición energética que reconoce que este tipo de energía es muy complejo, digamos, y que al 2050 va a intentar eliminar de su matriz energética. Bueno, entonces digo, estamos avanzando el gasoducto de Cavita es que se multiplican los pozos, porque si no avanzaban con mayor cantidad de pozos, tenía que ver con que no había cómo sacarlo, no había caño suficiente para transportarlo, y hoy lo que estamos viendo es que se abre un nuevo momento de multiplicación de perforaciones y demás en la zona. Y cuando vos decís este documento de transición energética, que es lo que se apuntaría de acá a un par de décadas hacia adelante, ¿qué sería? ¿Cambiar la matriz? ¿Ir hacia dónde en búsqueda de la generación de energía, digo? Sí, o sea, Argentina tiene un montón de fuentes de energía y ir a aumentar esa fuente de energía disminuyendo las fósiles centralmente y focalizando lo fósil, que esto es una crítica que le podemos hacer, digamos, pero lo que me parece importante es que el propio gobierno está diciendo que esto se puede hacer y que es un horizonte necesario, digamos. Entonces, el mismo gobierno que anuncia con bombo y platillo que estamos generando un gasoducto y demás, se pone a presenta hoy, a meses de terminar su mandato, un documento que es interesante para abrir la discusión, digamos. Y nosotros venimos intentando que esta discusión se abra hace 10 años, ¿no? 15, previo a la muerte. Digamos, esta discusión, estamos llegando muy tarde a esta discusión, el gobierno está terminando su mandato y se presenta un documento, y nos parece que es urgente que esto sea el piso de discusión. Tenemos que ir hacia otra fuente, hacia otra matriz, hacia otra energía, por el cambio climático, por los riesgos que son este tipo de explotación en los territorios donde se explota. Más allá de ir a la búsqueda de la generación a través de un cambio de la fuente, ¿no? Que sería esto de la matriz. También está el planteo, quizá me lo pregunto y me imagino que ustedes se lo deben hacer, ¿no? Es hacia dónde va, independientemente de si cambia la matriz o no, esa energía que se genera, para qué y para quiénes es, me parece que también es una pregunta interesante para plantearnos. No, sin lugar a dudas. O sea, nosotros creemos que no. Los consumos, la generación de energía siempre es muy compleja. O sea, digo, estamos afectando territorio, estamos energía para vivir, y esos debates hay que darlos francamente, hay que darlos democráticamente y poder generar acuerdos para ver desde qué fuentes, por un lado, vamos a estar utilizando, pero justamente qué fuentes para qué. O sea, la energía hoy, no estamos discutiendo nunca esto que yo te decía, bueno, 2/3 de la energía eléctrica del país se generan mediante quema de gases. Bueno, ese debate de qué se hace con la energía no está puesto. Mucho menos está puesto en el sentido de cuestionar, por ejemplo, toda la destrucción ferroviaria que tuvo el país en los 90, digamos. Nosotros, con esa cantidad de trenes, bajaríamos mucho los consumos de gasoil, que es un consumo muy problemático actualmente porque no da abasto, entonces está importando. Entonces está sacando dólares, que es el cuello de botella que esta política energética quiere evitar. Básicamente no es que se está generando gas en Argentina o se está haciendo el gasoducto para que le llegue a la casa de la gente, sino porque no queremos sacar dólares porque no tenemos más, porque estamos pagando la deuda, podríamos decir también, o vamos a pagar la deuda con la poca plata que tenemos, entonces estamos reservando dólares. Todo el sistema industrial argentino, toda la industrialización argentina es energéticamente muy dependiente, como suele pasar en el mundo. Pero bueno, es un cuello de botella que hay que entrar a debatir. Claro. Todo el sector residencial argentino debería estar ya siendo construido con unas calidades y eficiencias, unas calidades para lograr mayor eficiencia energética, que no está ni en debate. Todo el acceso, o sea, nosotros necesitamos gas, necesitamos calefaccionar, necesitamos agua caliente, bueno, toda la posibilidad de generación doméstica de tecnología para, o instalación de tecnología para no consumir gas, no está ni en debate. O hay muchos caminos para avanzar, hay muchas cosas para hacer, muchos debates ríspidos para dar, no sé, Aluar, una planta patagónica, digamos, gasta lo mismo que importa aluminio, lo prensa y lo exporta, gasta la misma energía que toda la Patagonia, todo el consumo residencial en la Patagonia, digo, las mineras, ni hablar, digamos. Entonces digo, hay un debate sobre cómo esta energía habilita cierta forma de vida, cierta estructura económica, que es lo que deberíamos estar discutiendo, digo, el para qué que vos me decías, que no aparece en ningún lado, y, digamos, cuando buena parte de la población argentina está todavía, y ni hablar de la Nor Patagonia, sin acceder a beneficios mínimos como son la red de gas, digamos, la gente que vive al lado de los pozos de gas vive sin gas. Sí. Digo, los para qué son fundamentales y no aparece parte del debate. Yo decía, bueno, el gas aparece como dado, como un consumo. no está dado, es una política que se ha ido a su lugar, y bueno, eso es lo que estamos intentando discutir. Muy muy interesante, sí, uno lo ve mismo acá en la provincia de Córdoba, en algunos lugares tenés quien tras la sierra, que tenemos el dique La Viña, que tiene una usina que genera electricidad, y cuando se construyó el dique y se desplazaron las familias que habitaban en esas zonas bajas, quedaron ahí en la zona de Perilago, y al día de hoy muchas de estas familias no tienen luz, por ejemplo, ¿no? A eso, ¿no? Desde el lugar en donde se afecta el territorio para una generación de un producto que puede ser para generar energía, ¿qué beneficios le queda a la población que vive en el lugar, ¿no? Esto que contás, hay mucha gente ahí en el norte de la Patagonia que no tiene acceso a la red de gas natural, de donde sale el gas. Eso mismo, sí. Uh-huh. Y lo otro complicado es que muchas veces esta política se mide, yo lo dije también sencillamente, pero lo que busca no es una política energética, es una política económica. Entonces es difícil también, digo, si nosotros estamos intentando mejorar la macroeconomía, ¿qué viene a hacer el gasoducto? Viene a evitar que se importe en barco, básicamente, y estos son los grandes anuncios de toda la guita que se va a ahorrar con este gasoducto, que ciertamente es muy problemático para el país, que ciertamente la falta de dólares es un nodo estructural fundamental de la economía de la macro argentina, pero no están pensando en darle energía a la gente, están pensando en cómo pagar menos, digamos, cómo no sacar dólares, que no es menor, pero digo que podría haber otros mecanismos para hacerlo. No sé, toda una política de eficiencia energética, no se ha planteado para nada una política seria, digo, hay otra forma, otro tipo de política para lograr los mismos objetivos, que no necesariamente son ampliar la extracción de hidrocarburos, que está manejado por 3 o 4 grandes compañías también, ¿no? Muy claro, muy claro. Bueno, Fernando, aquí desde la Radio El Grito, desde el Valle de Tras la Sierra en Córdoba, te agradecemos el tiempo y queda ahí el contacto para, en otra oportunidad, también charlar de estas otras cosas, ¿no? ¿Qué proyectos, qué experiencias hay de otro tipo de planificación, por ahí a nivel más micro, si se quiere, en alguna localidad, sí, o en algún pueblo, o en algún otro país, en donde podamos ver ejemplos de cómo planificar de otro modo, ¿no? Ni hablar, y lo otro es que no es que está claro para dónde ir. Lo que está claro es que lo que conocemos los últimos 150 años de la civilización del capitalismo mundial, la base energética de eso está en crisis y que no se puede sostener como venía siendo, y ese debate es un debate del mundo todo, digamos, que le está buscando la vuelta con distintas alternativas, distintas epistemologías, distintos fundamentos económicos, pero digo, no es que hay una claridad, este es el camino, hay que construirlo, y bueno, en eso buscamos aportar. Dale, bueno, desde acá de nuevo, muchas gracias, un abrazo grande, y bueno, hasta cualquier momento. Un abrazo, saludo para allá. Chao, chao. Bueno, ahí lo escuchabas a Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur, dando una mirada, ¿no?, sobre lo que es la política energética, en este caso puntual, a raíz de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Modo avión. Argentina.